Estos son los titulares del miércoles 5 de junio. Ministerios japoneses listos para responder rápidamente al escándalo de las pruebas de fabricantes automovilísticos. Según el ministro de Hacienda japonés, la intervención oficial en el mercado de divisas tuvo cierto efecto en estabilizar el yen. Dos japoneses fueron asesinados por desconocidos en su domicilio en Paraguay. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro japonés de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, Saito Tetsuo, ha calificado de lamentables los más recientes escándalos protagonizados por cinco fabricantes de vehículos y dice que socavan los cimientos mismos del sistema de certificación. Añade que su ministerio verificará rápidamente si los vehículos afectados cumplen las normas nacionales de seguridad. Saito manifestó: "Por lo que sabemos hasta ahora, el número de modelos y unidades afectados es limitado en comparación con los del caso Daihatsu. Realizaremos nuestras propias pruebas de inmediato para no prolongar el efecto negativo que tendrá en la economía la suspensión de los envíos de vehículos". Por su parte, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Saito Ken, declaró que su cartera se está preparando para hacer frente a cualquier perjuicio financiero o perturbación en la industria automovilística derivados del escándalo. Saito Ken declaró: "Comprobaremos el impacto que esto podría tener en los proveedores y estaremos preparados para tomar las medidas que sean necesarias". Indicó que estas podrían incluir apoyo financiero a los socios comerciales de los fabricantes de vehículos. Dos de cinco automotrices japonesas que se vieron implicadas en escándalos de falsificación de pruebas de seguridad vehicular dieron a conocer que suspenderán la producción de los modelos involucrados. Toyota planea suspender el jueves la fabricación de su Corolla Fielder y otros dos modelos en las fábricas en las prefecturas de Miyagi e Iwate. La automotriz vendió unas 120.000 unidades de esos modelos en Japón en el año fiscal 2023, que terminó en marzo. Mazda, por su parte, suspenderá la producción de su Roadster RF y otro vehículo en las fábricas de las prefecturas de Hiroshima y Yamaguchi. Vendió unas 18.000 unidades de esos dos modelos entre abril del año pasado y marzo de 2024. Por otra parte, se descubrió que Yamaha efectuó pruebas de ruido en tres tipos de motocicletas bajo condiciones inapropiadas. La empresa suspendió los embarques del modelo YZF-R1. Cada vez preocupa más el impacto que tendrán los escándalos en las economías locales y en los socios comerciales de los fabricantes de vehículos. En diciembre pasado, la automotriz Daihatsu, filial de Toyota, suspendió la producción después de que saliera a la luz un escándalo de seguridad. Este hecho, que dejó a miles de proveedores en una situación comprometida, fue una de las principales razones de que la reciente cifra de crecimiento económico de Japón cayera por primera vez en dos trimestres. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según señaló el ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, la reciente intervención nipona en el mercado de divisas tuvo cierta influencia en la estabilización del yen. Suzuki se refirió a este hecho el martes después de que su cartera admitiera el viernes que el gobierno y el Banco de Japón habían canalizado cerca de 9.800.000 millones de yenes, unos 62.000 millones de dólares, en el mercado en los últimos 30 días. Suzuki señaló que las intervenciones tenían el fin de hacer frente a las fluctuaciones excesivas del yen que surgieron en parte debido a actividades especuladoras entre los inversionistas. Agregó que había sentido que la medida tuvo cierto efecto y que su ministerio se mantendrá a la expectativa de los movimientos cambiarios para tomar todas las medidas que se requieran. El titular de Hacienda también mencionó el escándalo de las pruebas de seguridad en que están implicadas 5 automotrices japonesas y expresó su preocupación de que muchas empresas lleguen a verse afectadas y eso desemboque en recortes de producción a gran escala. Dos japoneses que vivían en Paraguay fueron hallados muertos en su casa. La policía local está investigando los hechos y cree que fueron asesinados por desconocidos. Según autoridades de investigación paraguayas, dos hermanos japoneses de entre 60 y 79 años que vivían en una casa de Pirapó, en el sur del país, fueron encontrados muertos el día 2 de este mes. Se trata de Takemi y Tsutae Sugawara. El crimen se descubrió cuando un conocido recibió la llamada de uno de los hermanos y sospechó al cortarse repentinamente. Más tarde encontró cerrada la puerta de su casa, tras lo cual lo denunció a la policía. Ambas víctimas presentaban heridas en la cabeza que parecían haber sido causadas por un objeto contundente y la policía está investigando el suceso como un asesinato. Pirapó es conocida por ser el hogar de muchos inmigrantes japoneses y sus descendientes, pero los medios de comunicación locales citaron a la policía diciendo que ambos hombres tenían problemas de salud y habían perdido los lazos con la comunidad nipona local. Japón ha transmitido a China su preocupación por los grafitis pintados presuntamente por un ciudadano chino en una columna de piedra del santuario sintoísta Yasukuni de Tokio, donde se rinde homenaje a los caídos en combate japoneses. Entre ellos se encuentran líderes condenados por crímenes de guerra tras la Segunda Guerra Mundial. La ministra de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, declaró en una rueda de prensa el martes que su cartera había transmitido su preocupación al gobierno chino a través de canales diplomáticos. Los grafitis con pintura roja fueron descubiertos el sábado. Un vídeo publicado en las redes sociales chinas mostraba a un hombre rociando la columna con un spray. La policía de Tokio sospecha que el ciudadano chino que aparece en el vídeo es el responsable y está investigando los hechos. Kamikawa dijo que crear y difundir un vídeo en el que se aprueba la comisión de un acto considerado contrario a la ley y se anima a ello es inaceptable. Asimismo, pidió al gobierno chino que instara a los ciudadanos del país a cumplir las leyes y normativas y a actuar con calma. Y el exintérprete de Ohtani Shohei, el beisbolista japonés que milita en las grandes ligas estadounidenses, admitió haberle robado decenas de millones de dólares para pagar por años de pérdidas por deudas de juego. Mizuhara Ippei compareció el martes ante un tribunal federal en Santa Ana, California, y se declaró culpable de acusaciones de fraude bancario y presentación de declaración tributaria falsa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.